Hola, esto es Shit, en la Irola Erratia, en el 107.5. Y como el programa de hoy va a ser realmente una mierda, ¿no? Como comentábamos. Pues sí, no sé, ya veremos, a ver. Pues nada, vamos a empezar con Electric Shit, que ya sabéis, es de, bueno, principio trío, a veces, pero bueno, y ahora dúo, que han editado un EP titulado Shalimae, en el cual, pues bueno, hace unas semanas escuchábamos uno de los temas que hacían con un invitado de lujo, Walter Daniels, a la armónica, y podemos escuchar otro de esos de los temas del disco, y es lo que vamos a hacer. Esto se titula Tears. Electric Shit, un dúo concretamente de Ecatepec en México. Y que eso, pues otro de los temas de su último trabajo. Vamos a ir desgranando, lo que pasa que al revés, de alguna forma, lo que va a ser el cartel de Andoain, que ya sabéis que hay, pues bueno, normalmente llevan años haciendo carteles, pues más o menos, y dependiendo de los gustos, ¿no? Pues interesantes. Y lo único que vamos a hacer es, pues bueno, con la excusa de los grupos que van a tocar en este año concretamente, pues vamos a escuchar a grupos que tienen alguna, pues bueno, alguna referencia en común con ellos. Y el principal de, bueno, creo que el cabeza de cartel es Legendario o Boshog. Creo que es Legendario, bueno, no lo sé, seguro. Por el tamaño, digo. Por el tamaño de las letras. Sí. Bueno, pues el caso es que Boshog, ya sabéis, que es ese grupo paralelo que ha tenido durante, pues, más de 20 años, casi 30, ¿no? 30 años, sí. John Spencer, de la Blues Explosion, y bueno, y un largo etcétera, con Cristina, y pues bueno, ya van a estar en ese festival. Pero vamos a aprovechar para escuchar un single que sacaron, pues, a principios de los 90, junto con una banda llamada Los Black Snakes. Vamos a empezar con la cara A, que era la de Pussy Galore, y que lo que hacían era una versión de Devo, el Penetration on the Centerfold. De Pussy Galore en, pues, en el 88, en su seguramente mejor época, cuando pues habían quitado un poco la mierda esa pop art, bueno, a pop no, pero bueno, como el ruido ese artístico de sus comienzos, sí, cuando hacían homenajes a los New Aten y demás bandas, sí, uh-huh, y tenían pues eso, un poco más de consistencia dentro de ese caos que eran Pussy Galore en su momento, que por cierto eran otra de esas bandas que decían que ni de coña se iban a reunir, y hemos visto con el tiempo que cualquier día le vamos a ver en la esquina. Bueno, es que se reúne todo el mundo al final. Sí, es bueno, pero yo qué sé, joder, un poco de seriedad. Sí. Pussy Galore, con John Spencer, estaba Julia Caffrich a la segunda guitarra, Bob Baird a la batería, y esto lo voy a decir de memoria porque ahora mismo tengo dudas. No, es que yo creo que era Kurt Wolf. Kurt Wolf. Que es precisamente uno de los que con los que comenzaría John Spencer los Boss Hog más adelante, pero bueno, de eso lo escucharemos después. La cara B, como os decíamos, corresponde a los Black Snakes, una banda pues también afincada en Nueva York y que era una especie de supergrupo dentro de lo que cabe de gente curiosa. Para empezar, por ejemplo, estaba Danny Lee Wood, guitarrista y cantante de un montón de bandas, de los Fireworks, quizás Fireworks. Fue su grupo más, bueno, sí, no sé si más potente, tenía, pero... Y luego también estuvo en alguna banda de Memphis. Este, ¿no? Sí, bueno, a ver, de hecho ha pasado a ser más reconocido por su paso por los 68 Comeback, con Jeffrey, con el amigo Jeffrey. Y bueno, y aquí pues formó este grupo, las Serpientes Negras, que fue bastante efímero, la verdad, porque sacaron este EP compartido con los Pussy Galore, un LP, bastante raro, que lo dejaremos para otra ocasión, y poco más, y pasaron a mejor gloria. Luego estaban también gente de una banda de Unsane, una banda también de Nueva York de la época, concretamente pues bueno, el batería, Patrick Blank, y el cantante y bajista Jack Nash. Y por último, pues quizás también lo curioso es que el segundo guitarra era Richard Kern, uh-huh, un pues fotógrafo y también director de... Director de películas, serie B. Sí, películas por llamarlo de alguna manera, ¿no? En las que trabajaba, pues colaboraba gente como Saint Julie, Alanche y demás, ¿no? Sí, eso es. Y aquí, pues eso, hizo sus incursiones en la música, que no fue la única, luego ha estado en algún que otro proyecto. Y nada, esto es como suena este grupo. los Black Snakes y One Shot World. Black Snakes, año 88, y como os decíamos, otra de las bandas que surgieron por aquella época, que fue además porque, si no recuerdo mal, había como una especie de, bueno, faltaba una banda en el CBGB, y pues bueno, la forma de rellenarlo fue juntándose, pues, por un lado, John Spencer y Cristina, que, bueno, Cristina había estado en... Cristina Martínez, ¿eh? Cristina, ¿no? Martínez, sí. Estuvo en Honeymoon Killers también, ¿no? Sí, entró y salió de Honeymoon Killers, estuvo en Pussy Galore también, evidentemente por aquello de la cercanía, y bueno, y ellos dos junto con gente de los Cop Sub Cop, que, pues, bueno, pues que era el hombre este, ¿cómo se llamaba? Bueno, y aparte de Cool Wolf, que venía también de Pussy Galore. ¿Y quién más estaba? Bueno, estaba Jerry Till, que sí que venía de los... Bueno, por aquel entonces sí, estaría formando los Honeymoon Killers. Honeymoon Killers. Me imagino que ya tendrían alguna cosa. Y sí. Y luego, bueno, no, estaban Charlie Ondras y Peter Sorn, de Unsane, que me he equivocado al final. Tanto lío, en realidad los que decía que estaban en los Black Snakes eran los de Cup Sub Cop. El árbol de toda esta gente es verdadero, jeroglífico, o sea, sí. Formaciones que han hecho Jerry Till y Ian Spencer especialmente. Totalmente. Y bueno, y dieron lugar a Boss Hogg, que con el tiempo, pues bueno, ha cambiado bastante. Esto es, pues, de cuando Cristina Martínez aparecía en bolas en sus portadas. Gerard se titula esto. I love you. Boss Hogg, años 90, 91, concretamente me parece que era este, 90 y... Sí, vamos, por ahí. Luego aparecieron también en... Pues bueno, ellos solían salir en el sello este Amphetamine Reptile, en el cual, pues bueno, había bandas como... Bueno, que también compartían con Sub Pop, Taz, Caos... Helmet y bueno, un montón de bandas que la verdad tampoco es que fueran nunca mi estilo. Y bueno, en un single compartido entre todas estas bandas y que de hecho estaba editado por Sub Pop, aparecían Boss Hogg haciendo una versión del tema El Fire of Love de Jody Reynolds, que es el que vamos a escuchar. Castigado el de esta versión que hacían Boss Hogg y que ya lo siento, pero esto es lo último. Bueno, nos vamos a quedar en ese año 92, por ahí sería, porque después de eso sí que es cierto que casi se puede decir que han tenido más éxito con Boss Hogg que con todo lo que hizo con Pussy Galore o con la Blues Explosion. Bueno, igual con la Blues Explosion es mucho decir, ¿no? Pero no sé, sí, a cierto nivel de, pues, de revistas. Yo me acuerdo, pues bueno, se puede nombrar, ¿no? Sí, el Rock Deluxe, que hablaban de... Y en programas de radio, hablaban de Boss Hogg como si fueran la octava maravilla. Es cierto, sí. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y entonces fue eso, en una época en la que, por cierto, la banda ya empezó a cambiar, ya sí que seguía John Spencer y Cristina Martínez, evidentemente, pero el resto de grupos, pues bueno, Jerry Till abandonó el barco, Kurt Wolf también... Charlie Ondras, el batería, moría en el 92 de una sobredosis. Y sí que es cierto que desde entonces la banda sí que se formó el grupo que existe hasta ahora. Sí, es el grupo. Pero bueno, haciendo un rock que para mí, la verdad, y sobre todo en el último disco, que se llama Bruce, o Broth, no sé cómo se dice, con dos O's, que lo ha sacado en Indie Red Records. Pero vamos, no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Pues sí, Y igual un sonido mucho más comercial en algún sentido, cercano a la de fórmula en algunos sentidos, ¿no? Totalmente. No es lo más interesante que ha hecho en Spencer, evidentemente. Entonces esperemos que en Andoain, que no lo hemos dicho, pero bueno, es este sábado 16, aunque coincide con las fiestas de Irala, que han empezado este fin de semana, pero bueno, pues bueno, para todos los gustos hay sí. todo, ¿no? 16, sábado 16 en la plaza de pueblo bueno, de Andoain, en la plaza Navarra, ¿no? Nafarroa. La plaza Nafarroa de Andoain, sí. A partir de las 6. Con un montón de bandas que también, bueno, por cierto, empezarán con Tool, bueno, Birkit, me imagino, que es una chica, una mujer orquesta, por decirlo de alguna manera, o vamos, yo por lo menos por lo que he visto, suele tocar ella solo con la guitarra, luego Tulsa, y después, pues bueno, vendrán todos estos grupos que vamos a ir nombrando poco a poco, como por ejemplo los australianos The Kill Devil Hills. Que también es otros que, bueno, no sé qué espectáculo darán. Tienen como referencia, bueno, aparte de ser, pues bueno, australianos y lo que ello conlleva, ¿no? Dentro de cierto sí, tipo de música. Puede estar cercanos a las bandas, pues, de alguna manera, entre comillas, igual a los Scientists o a los Drones, en cierta manera, ¿no? Pues sí, porque precisamente Brendan Humphries, uno de los fundadores de esta banda, formó parte de los Drones. De hecho, luego lo vamos a escuchar, ya que vamos a aprovechar. Pero bueno, vamos a oír su última grabación, que de nuevo Bang, la discográfica de Santurce, pues son los encargados de editarla. Es un, bueno, tiene pinta de ser un EP o bueno, un mini LP de 6 canciones, a no ser de que sean muy largas, que también puede ser, porque estos grupos es lo que tienen. Y se titula, bueno, el disco se titula Pink Feet. Aparece una dentadura postiza en un vaso y este es el single oficial del mismo, Stained. Son los Kill Devil Hells. You fucked your slut, a limousine and smashed it. Que quizás puede llevar un poco a engaño, porque esta banda, los Kill Devil Hills, bueno, por lo menos en el pequeño repaso que le he dado a los cuatro discos o cinco que tienen, son bastante más comedidos, digamos, más rollo, más folk, casi sí. Con algún toque irlandés incluso, son un poco también como muy depresivos en algunos temas. Bastante, ¿no? Bastante. Incluso es una característica que tienes. Ya solo por los títulos y el tratamiento, vamos. Pero bueno, esto es lo que así es como suena el primer single de lo nuevo, que bueno, pues puede ser que en directo sean más cañeros. Como os decía, pues uno de los fundadores de la banda, Brendon Humphreys, estuvo al principio tanto en los Gutterville Splendor Six, que era un supergrupo así también australiano, en el cual estaba gente de los Drones, concretamente, pues bueno, el cantante Gareth y el guitarrista Rui Pereira, y luego juntos pues bueno formarían los Drones, temporalmente con él al bajo. Y precisamente en el recopilatorio de los Drones, la hija de Miller, pues uno de los temas que aparecen es el She Had an Abortion That She Made Me Pay For, que ya hemos escuchado en alguna ocasión. Y entonces, como ya lo hemos oído, no le vamos a oír a él tocando el bajo con los Drones, pero vamos a oír a un tema de los Drones de ese disco. Este es Someone on Your Bond, con el que comienza en el disco, que es una especie de... No es una versión, pero sí que está basado en el tema de Blind Willie Johnson, el You Gotta Need Somebody on Your Bond, un tema de blues mítico. I might be a man of lean means, but let me paint this scene. I want some real appeal, and the pulse is activating. Sounds like footsteps walking away, and you ain't getting any younger, man. I have known her a lot longer than you. Can't you see what she's hanging around for? And I met a Sabrina, sank like a stone. And you're gonna need someone on your mind. You've got a few loose ends, they have to speak your physician in wrong. Not that long after, death comes a creeping in your room. And you're gonna need someone on your body. It's a crowd as loud as a still it takes silence. Pues sí, los drones, también cuando era una banda, si se me permite la expresión, menos mal que no son de aquí, cuando era una banda de verdad. Que por cierto también el Gary Lydiar ha montado otra banda, pues bueno, un experimento que, bueno, que poco tiene que ver con lo que eran los drones en sus buenos momentos. ¿Y qué iba a decir yo? Ya que estamos con grupos australianos, vamos a aprovechar para escuchar el último disco de los Cosmic Psychos. ¿Qué opinas? Mira, esos que son los australianos de la época, ¿no? Sí. Estamos escuchando la mayoría de bandas con una actitud de los 80 que han cambiado. Sí, bueno, estos no sé si han cambiado mucho. Hombre, se han hecho muy mayores, eso sí. Siguen dándole a la cerveza. De hecho, su nuevo disco es un homenaje a los botes de tomate de Campbell, pero con lo que parece en latas de cerveza, claro. Y de hecho, su primer tema se titula 100 latas de cerveza. Son los Cosmic Psychos, en el 2018. ¿Quién se lo iba a decir? Los Cosmic Psychos, que desde hace unos cuantos años, pues bueno, la guitarra es el Maca, John McKeering, de los Onias, una banda pues también de un rock bastante básico. Y bueno, vamos a volver a Andoain, que cambiando ciertamente de estilo, pero bueno, es que es lo que va a haber. Los Cold, bueno, a ver, no es que los Cold y Psychos van a estar, pero bueno. Sí. Van a estar los Cold Partners, o ¿cómo es? Porters. Cold Porters. Cold Porters, que bueno, pues no es otra cosa que la banda del amigo Sid Griffin, de los Lone Riders, y que, pues bueno, montó esta banda, que en su momento se parecían quizás, pues bueno, tenía un aire a los Lone Riders, y que con el tiempo se han convertido quizás en una banda más de bluegrass. De hecho, el formato en el que van a venir es con violín, dobros, banjos, sí, con trabajo. Sí, parece que es formato entre bluegrass, algo de hillbilly o de tal, o de hillbilly swing, pero bueno. Sí. Que además suelen versionear grupos, pues no sé si hacen una versión de los Ramones y todo, o sea, plan. Pues, bueno, pues yo he escuchado versiones, pues yo qué sé, el de Like a Hurricane de este hombre, de Neil Young, luego de los Clash, aparece en un recopilatorio, y lo que vamos a oír, que yo sepa, no es una versión, pero sí que es un homenaje a los Ramones, precisamente. Es bueno, el último día, el día que murió el último Ramone, y bueno, aparece en su último disco, un disco del 2016 llamado Número 6. Son los Cold Porters. Day out Hollywood Way, I stood with two friends from my home. A star would, it said, at 8 p.m. in red, a group would play called the Ramones. A group would play called the Ramones. Tickets in hand, we went to see this band, not knowing our lives would soon change. They looked quite a sight, like the shadows of night, four guys from Queens called the Ramones. Four guys from Queens called the Ramones. Dabba gabba hey, 1, 2, 3, 4, they did say. Dee Dee, Johnny and Joey, taking our blues away. Now we lost Tommy, listen to a song where we all cried. Put on my old leather jacket, the day the last Ramone died. Ground with the swirling happy sound, the guitar man's spider legs apart, the bass player's hair was whipping through the air, the drummer pounded with all his heart, the drummer pounded with all his heart. 40 years on, you still can hear their songs, their t-shirts worn and torn with pride. I'll never forget, though I'll always regret, the day the last Ramone died. Song where we all cried. Put on my old leather jacket, the day the last Ramone died. The day the last Ramone died. Song where we all cried. I put on my old leather jacket, the day the last Ramone died. The day the last Ramone died. The day the last Ramone died. The day the last Ramone died. Pues eso, los Cole Porters, que van a ir de rollo como si estuvieran ahí en el sur profundo de Estados Unidos. Y aunque bueno, en realidad es una mezcla porque hay peña irlandesa y bueno, hay un poco una mezcla también curiosa. Y vamos ahora sí con Legendary Tigerman, que no sabemos si sí, tiene toda la pinta de ser el cabeza de cartel, porque no es que aparezca con nombre más grande, pero sí el que sale arriba del todo. Exactamente. El portugués, que bueno, tampoco acabo de entender muy bien por qué, ¿no? Pero parece ser que se está haciendo un nombre, no sé si como estrella del rock o no sé, qué. Sé que, por ejemplo, con su disco Fémina, que es el disco más destacable, en mi opinión, pues tuvo un platino o algo así y bastante apoyo en platino, su país. ¿En Grammy, dices? ¿O no, o sea, vender, no sé si era como X copias. Uh-huh. Y bueno, le dio un impulso y supongo que también, parece que también ha tenido apoyo por parte de, en su país y tal, en Portugal. De hecho, cuando grababa, parte de Fémina está grabado en directo, en imagen, también en el Teatro Principal de Lisboa. Uh-huh. Pues precisamente ese es el disco que vamos a escuchar, que por cierto en vinilo lo sacó Munster. Sí. Al igual que Bang saca, pues bueno, un montón de grupos australianos. La edición de este Fémina, un disco doble que sacó en su momento con un montón de cantantes, como pues bueno, por ejemplo Becky Lee, está Rita Braga, está Sibel, Lisa Kekoula, por ejemplo, también. Y quizás nos vamos a quedar con la de Asia Argento. Y un par de actrices. Sí, María de Medeiros, por un lado, y Asia Argento. Y Asia Argento. Que es la hija de Asia Argento. Del maestro del guiacho. Pues nada, esto se titula Life Ain't Enough For You. Es el tema con el que abre ese disco. Enough for you, I say, baby. Así Argento cantando con el legendario Tigerman, Paulo, ¿cómo es? Paulo Furtado, que en principio es un hombre orquesta y sí, supongo que será como venga, con grabaciones, loops o como sea. Sí, utiliza algún loop y las guitarras con mucha, con reverb, sí, en el sentido, o sea, lo que acabamos de escuchar es simplemente las voces y todo lo demás lo hace él. Sí. Y bueno, ya dejamos Andoain para... Bueno, vamos a ir rápido porque no da tiempo a mucho más. Va a estar Eli Paperboy Reed este próximo jueves, 14 de junio, en el Café Anchoqui. Y luego al día siguiente, el viernes, estará en la Gel Dorado. Bueno, ya sabéis que en su momento, en el 2008, sacó un disco con los True Lovers, que llamó bastante la atención y hizo bastante ruido. Luego sacó una carrera en solitario que está claro que intentó, pues bueno, alcanzar otros niveles de popularidad que quizás, pues bueno, no es lo que más uno desearía. El caso es que ha vuelto con un disco que se llama The Height and... bueno, acompañado, mejor dicho, de una banda que se llaman los Height and Mighty Brass Band. Una banda con, bueno, una sección de vientos potente y que suena así de bien. It's gonna work, perdón. It, I'm gonna get you back. Porque precisamente son temas de, pues bueno, de su carrera, digamos, discográfica, pero recogidos, recuperados y bueno, con una nueva savia. Así suena. Sorry, you said that man was a stealing your love. raid your cars down, baby, and now I'm gonna get your bike. Ahí está Eli, estaba Eli Pepe Borriz, que estará, como decimos, tocando con la High and Mighty Brass Band, presentando ese disco de recuperación de canciones antiguas y tal. ¿Qué más? Aparte de todo eso, este domingo también el Crazy Horse va a ser la presentación, la fiesta de presentación del Mortar Beach. Ajá, sí. Festival que hacen en La Espasa, una playa asturiana, que ya lleva la sexta edición. Y la verdad es que por lo que yo he visto en el vídeo de presentación, la verdad es que es un pedazo de festival. En el cual, bueno, mezclan un poco, sobre todo hay motos, sí. Espectáculos, carreras y motos así, pues, guapas. Y bueno, y aparte de que, claro, música, comida, no sé si algo de surf también, porque es al lado de la playa. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Este año concretamente van a estar Slade como cabeza de cartel. Y bueno, y luego un montón de gente. Wilco Johnson, los Godfathers, Yellow Biafra de DJ, Los Chicos, que no fallan en ninguno tampoco. Y un montón de bandas, pero bueno, eso va a ser del 19 al 22 de julio. De momento la fiesta de presentación es este domingo, como os digo, en el Crazy Horse. Que por cierto, va a ser, me parece, la nueva sala sustituyendo al Satélite T, que ya no va a haber más conciertos. Será con, por cierto, es que hay que decirlo todo, Screamer and Sinners van a ser los que van a tocar junto con Indie Tumbita. Indie Tumbita es una banda de sur, y creo que asturiana o gallega. Pues, de Vigo, un guitarrista gallego. Y eso, y luego bueno, Ronnie Spector empieza la gira en Santander este jueves 16, que ya sabéis, la de Be My Baby y las Ronettes. Vaya. Un clásico que yo había pensado en poner a Andrew Williams con ella cantando, pero lo dejaremos para la semana que viene porque no da tiempo. Así que eso, y no sé, ¿algo más? Lo de Big Daddy and the Serial Killers esta semana, ahora sí. No, que va, es dentro de un mes. Ya no me parece. Sí. Amor, shit.